Bueno, a ver, los que me seguís de más tiempo, los que seguís de más tiempo, pues hoy nos toca trabajar a todos un poco. ¿No habrás traído fotos hoy? Las traje el otro día y por un casual siguen aquí. Bien, estupendo. Pero no No es que valen. yo quiera. A ver, los que han venido nuevos hoy a empezar, ya es la cuarta clase que doy de Ayurveda y hoy hacemos las práct no prácticas, sino que me tenían que traer fotos de cuando eran pequeños. Y de, sí, pero ya te dije el otro día que te encontré que trajeras las fotos otra vez. Sí, te lo dije, te hice memoria que me las trajeras. Y claro, no voy a hablar ya casi de Ayurveda, sí que voy a hablar mucho de Ayurveda, pero voy a hablar sobre las fotos de las personas que me lo han traído. ¿Eh? Sí, ya voy a terminar el ciclo de Ayurveda, ya después voy a hacer otro tipo de conferencias o de temas. Anda, ¿quieres Baturrita? ¿Quieres No, pero me Baturrica llevaron allí y tú? me Mira, yo vistieron de vestida de Baturrica. Baturrica aquí. Yo soy de todos los lados. Sí, mira, yo también, ¿ves? Aquí lo llevo. Del mundo Sí. es igual que el mío, en este caso. Bueno, porque ya tienes tú. Bueno, nada, llevo unas fotocopias, por favor, las del fondo. Los voy a castigar como en la escuela. Bueno, os voy a traer unas fotocopias. Os he traído, vaya, unas fotocopias de los alimentos que se puede comer de tipo pita, tipo vata, tipo kapha, porque ya sé que lo apuntasteis, pero con todo y eso os va a de otro libro que es especial de cocina ayurvédica, pues os lo voy a dar, os lo he hecho y os lo voy a dar para que tengáis un referente. Os voy a dar igual pita, vata, kapha, pero os voy a decir cada uno a la constitución que pertenecéis. Y al tipo de desequilibrio que podéis tener, ahora, a vuestra edad y a vuestra juventud. Divino tesoro. Claro, a ver, el corazón se tiene He joven, ¿no? seguido. El Yo corazón lo se tiene joven, sé. el alma se tiene que tener vieja, Sí. Sí, ¿vale? mejor vieja. Vale, para que ya hayáis pasado tiempo por ahí. Bueno. A ver, yo tengo fotos aquí, ya más o menos los que habéis venido sabéis que Vata, la Ayurveda, se rige por cinco elementos. Voy a dar un repaso así, ¿eh? ¡Pum! Rápido. Cinco elementos. Hay aire, hay, perdón, hay éter, hay aire, hay agua, hay fuego y hay tierra. ¿Vale? Ya sabe usted un poquito, veo, ¿eh? Va haciendo así, quiere decir que conoce un poco. No, no sabía que era de Ayurveda, Pero pero sabe, esos uno, tiene elementos nociones, tiene en otros nociones. sitios también suele Claro, hablar ellos. muy bien. Pues, y hay tres constituciones del cuerpo humano que juntan de dos en dos estos cinco elementos, o a veces de uno. Lo que es vata es el éter y el aire. Constitución, me refiero física y emocional y mental, porque Ayurveda es holística. O sea, es completísima, es globalista, es todo lo que es completo, tanto lo espiritual como lo del cuerpo material. Y, por ejemplo, Ata, pues rige el éter y el aire. Lo que es Pita es fuego. Y lo que es Kapha es tierra y agua, en general. Son los cinco elementos y los van juntando de dos en dos. También Pita puede ser que tenga como tierra entre él. No somos ni vata, ni pita, ni kapha, somos todos tres. Cuando nacemos tenemos las tres constituciones porque el cuerpo nuestro físico, emocional y mental, está, el cuaternario está regido y compuesto por los cinco elementos. Incluso mentalmente tenemos los tres de los tres, a ver si me acuerdo ahora. Ahora vuelvo atrás y ¿qué son los tres de yoga? Los mentales. Rajásicos, Eso, raja, gracias. sattvas y O tamas, sattva, pita y rajas. Los tres mentales que son también los que nos equilibran mentalmente. Por tanto, después de hablar un poco de todo esto, no es que seamos pita, ni vata, ni kapha. Tenemos los tres, pero nacemos con uno. Nacimiento tenemos uno primordial. Y después los otros se van desequilibrando a medida que vamos viviendo, porque como estamos aquí aprendiendo, estamos aquí transmutando, estamos aquí trabajando, y me gustaría que muchísimo, pues eso pasa que después se desequilibra, se desequilibran los tres. Bueno, normalmente os he dicho que trajerais fotos, porque yo veo con las fotos de pequeño que cuál es la raíz, el que habéis nacido, el que predomina en vosotros, y lo tendréis hasta el día que os muráis. Siempre y cuando no me trabajéis tanto, transmutando vuestro carácter, vuestras emociones y vuestra mente, que después eso se desaparezca y ya no quede nada del primero que uno se nace. Que eso pasa con algunas personas, pocas, pero pasa, que te despistan, no sabes. No sabes cuál ha nacido, porque ya no lo tiene, ya no está tan marcado. Lo ha fundido, lo ha trabajado y lo ha transmutado y ya equilibra los tres. Lo ideal sería que fuéramos un tanto por ciento equilibrado de los tres. Pero siempre estamos como en el péndulo. En el medio, por arriba, por abajo y todo. Según qué situaciones, según qué momento de la vida, según lo que comemos, según lo que sentimos, según lo que pensamos. Todo esto vamos fluctuando muchísimo. Con lo que comemos es muy importante. Ya hago bastantes clases de vegetarianismo que llevo y de naturismo, y después al mismo tiempo, pues ahora ya que hemos entrado más en Ayurveda, porque es lo que yo más he estudiado, y os puedo dar un poquito más como de leccionamiento, ¿no? o de guía o de conocimiento. Bueno, vamos a ver. Yo tengo aquí también papelitos que he traído, que son de la alimentación Vata, Pitta y Kapha. Después también tengo otro de Vata, Kapha, Kapha, Vata, Pitta, Kapha, Kapha, Pitta. O sea que después entran todas las combinaciones. ¿De acuerdo? Porque si hay alguien que esté desequilibrado, que lo vea yo, no desequilibrado aquí, desequilibrado de todo lo del cuerpo, que se entienda bien, pues os pueda servir. No, yo aclaro, que no haya susceptibilidades. Bueno, vamos a ver. Esta me parece que eres tú, ¿no? Sí. Bien. Y la pose y todo la pones, para bailar. La pose y todo tienes para bailar. Mira, la Marcela, que me ha tocado, que diu que no está muy fina y que no puede bailar. No, ya he tocado abans. Ah, pues ahora, es que a mí me ha tocado, pero una otra cosa y muy marcada. Ya, muy bien, muy bien. Pues, bueno, a ver. Yo diría que tú has nacido, que es capa. Tú has nacido gordita. En el test salió. En el test, porque di unos papelitos que se hacía un test y después ella ya vio que salía capa. ¿Después qué te salía? Después, ahí ahora, mira, y ayer los he tenido en la mano, no sé, me parece que era pita. Sí, tú eres caja pita. Y es por último bata. Sí, porque cuando pones el de esto en una cosa, tú insistes mentalmente, pones la idea de una cosa, tú vas insistiendo, ¿no? Y vas. Pesado, sí. Eso es pita. ¿Bien? Bueno. Pues a ver, todos tus problemas de comida, más o menos, yo te doy ya la hoja, pero te habrás encontrado. Gracias. Te tienes que normalmente tienes que mirar. Normalmente a los pita les sienta toda comida bien, pero los kapha tienen que, son al tener tierra y agua, normalmente todo se queda como yo ahora, mucosidad, ¿ves? Mucha mucosidad, todo lo pegajoso, todo es el residuo del cuerpo, tanto sea de las lágrimas, de todo lo que es la mucosidad de nariz, de cuello, de cosa de hígado, residuos de hígado, toxinas, todo lo que es ácido úrico, todo esto lo retenemos, las flemas, todo lo del aparato ginecológico también, todo el flujo ese, todo eso lo tenemos. Normalmente somos personas que retenemos mucho, somos tierra y agua, y fecunda las cosas y fecunda los microbios, fecunda todo, porque todo está bien. Y lo que se tiene que procurar es siempre limpiar el cuerpo, hacer de tanto en tanto ayunos, de tanto en tanto comer pues cosas de depuración, tanto sea de líquido como sea de grasas y de toxinas. Más bien de grasa y de líquido. Se tiene que expulsar para que leches a las noches, todo lo que son leches de tipo animal a la noche y durante el día, si puede ser los kafa, nada. Ni mantequillas, ni quesos, ni todo esto fuera. Máximo un yogur. Máximo un yogur y si puede ser, no digo desnatado, pero bueno, porque yo los desnatados no creo mucho en las cosas desnatadas. Te lo tomas de soja, o te lo tomas de arroz, o te lo tomas de avena y saldrás ganando y no habrá tantas químicas dentro. Porque cuando desnatan, ahora y hacen el yogur, ya lo hablé, cuando hablé de los alimentos. Mejor cosas vegetales. Bien, beber mucha agua, beber a la mañana 2 vasos de agua calientita para arrastrar todo eso, y si se puede hacer, también hay unas lenguas que le llaman, eso todos, hay un hierrecito que hace una forma así, que se coge por aquí los extremos, y de buena mañana, desde el fondo de todo, aunque te vengan ascos, hablando así, pues limpiando, porque todo arrastramos todo lo que durante la noche se queda depositado de dentro del esófago, que sube hacia la lengua, lo depositamos en la lengua. Y desde el fondo arrastrarlo, antes de beber el agua, lo primero que se tiene que hacer esto, arrastrar toda la porquería, limpiarlo y otra vez, 3 y 4 veces. Pues si se puede, los kafa, mejor que se tomen el vasito de agua caliente con limón, escurriendo un limón, y siempre poniendo limón. Limón, jengibre también. Todo esto va estupendo. Y bueno, ir haciendo depuraciones de tanto en tanto. Hacer, caminar, mirar de sudar para sacar. Para limpiar, siempre. Siempre para limpiar. Si no se tiene la presión baja, hacer sauna. En Ayurveda se hace la sauna seca. Yo tengo un trastito que es antiguo, pero que es de como de una caja, yo abro la puerta, me meto dentro, me siento y saco la cabeza. Y esto es lo que es mejor, porque esto no baja la presión. Tú puedes respirar, tú no tienes calor aquí, me pongo una toalla yo aquí dentro, así alrededor del cuello, no me sube, sé que me pongo roja, pero claro, todo mi cuerpo está caliente. Y pues sudo, ¿no? Pero sudo muchísimo. Y todo esto me hace depuración. Por los que tenemos la presión baja no podemos entrar en saunas normales, aunque digan que es una sauna seca, que te hacen entrar toda ti entera dentro, lo encuentran al suelo, porque baja mucho la presión. Se tiene que hacer con cajitas de estas o con unas saunas que habrán hecho, muy prácticas, de sábana, de camilla, que te hacen así como un túnel y te saca la cabeza y tú estás tumbadita. Y allí entra el aire seco, que es eléctrico, y te hace la calor y te hace hacer el masaje seco. Esto va muy bien. Va muy bien, porque ayuda, cuando haces depuración o ayuno, te ayuda a sacar porquería del cuerpo. ¿Bien? Bueno, eso es kafa. Los pita. A ver, tenemos aquí, a ver si sale alguna otra persona pita, porque tú tienes pita, pero... A ver, ¿dónde he hecho yo? Estas son las tuyas. A ver, ¿tú? ¿Sí? ¿Cómo digo? No me recuerdo. Lluís, home, i ara no me'n recordava jo de Lluís, del nom teu. Tu també vas néixer bastant capa, eh? Tu també eres gordito, eh? Sí, també. Oi que sí? Sempre. Sí, oi? Sempre ho he sigut. Sempre. I l'os el tens fort, tu? T'ho han dit que tens els ossos forts? No t'ho han dit? Ah. Sí. Bueno, aquí de més grandet ja et vas anar primant. Ai, perdó, tengo que hablar en castellano. Cuando... No, tengo que hablar en castellano. Pues, sí, es que a veces me voy y no me acuerdo. A ver, tú cuando eras casi, digo yo, un bebé o un poquito más, eras gordito porque a lo mejor te alimentaba muchísimo y tal, pero después he visto que esto que es como un traje de comunión a lo mejor, o no, de tipo así marinero. Bueno, pues después he visto que te ibas adelgazando